época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Y bueno, se veía venir. Ah, mirá el lobo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Aquí estamos para hacer una nueva emisión de La Retaguardia en formato programa radial. Bueno, tenemos un programa cargadito. Viste que un montón de veces te hablamos en este programa y en muchos otros programas de la radio, a propósito de la historia del fracking, vamos a encontrar un gran y lamentable ejemplo para contarte lo que puede hacer el fracking, porque en Colombia ahora mismo están viviendo un verdadero desastre ambiental. Es un desastre lo que pasó. La metodología del fracking para extraer petróleo generó una marea de lodo empetrolado, contaminado, que te imaginarás no es muy bueno para la salud, además de afear el lugares que eran hermosos, ¿no? Y que lamentablemente hay que contarlo en tiempo pasado. En un ratito vamos a estar charlando con gente allí en Colombia que nos cuente un poco mejor esta situación que nosotros todavía no advertimos en Argentina ni en las noticias de los medios tradicionales, por supuesto, pero tampoco, por lo menos a nosotros, si sucedió, se nos ha escapado. Lo hemos visto en espacios compañeros, en medios alternativos, que en general intentamos dar una mirada sobre lo que es este modelo extractivista y los desastres que puede causar. Yo te digo que ver las fotos de lo que era un lugar paradisíaco convertido ahora en un mar de lodo de petróleo, con los animales muriéndose, es aterrador. Realmente es aterrador. En un instante te lo vamos a contar. También vamos a estar metiéndonos en un ratito en lo que tiene que ver con la situación del juicio que busca tener justicia reparadora en parte para la familia de Nehuén Rodríguez, el joven que fue atropellado en el barrio de Barracas por una camioneta policial que teóricamente respondía a un llamado del 911. En estos días nos encontramos con la, y nos metemos ya con ese tema, en estos días nos encontramos con que había una noticia que nos llamaba mucho la atención y que tenía que ver con que el fiscal de la causa se llama Marcelo Sainz. Entonces empezamos a averiguar, porque no es un apellido muy común. Es, a ver, es como si fuera un Echecolás, ¿no? Es un apellido fácil de reconocer. Y Marcelo Saint-Jean efectivamente es el hijo de Ibérico Saint-Jean, que fue gobernador de facto durante la dictadura de la provincia de Buenos Aires y que es el autor de aquella tremenda frase de primero vamos a ir por los terroristas, después vamos a ir por los amigos de los terroristas, después vamos a ir por sus familias y finalmente vamos a ir contra los tibios, es decir, vamos a ir contra todos, que fue lo que sucedió finalmente durante la última dictadura cívico-militar. Y también vamos a hablar, hola Euge, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien. Bueno, llegada sobre lo justo, pero llegada, que es lo importante. No, llegada tarde, no, sobre lo justo. 12 minutos tarde, por lo menos. Tengo que tomar mucha agua, me dijeron. Vamos a hablar sobre la cuestión de las escuelas públicas, de la educación pública porteña, tanto en lo que tiene que ver con las escuelas, con las vacantes en las escuelas, como con lo que tiene que ver con el postítulo de educación sexual integral en el que vos laburás, en el Joaquín B. González, que tiene más de 500 inscriptos. Es uno de los postítulos que el gobierno de la ciudad quiere cerrar. Te paso el minuto a minuto, 532 a las 8 y 10. Es tremendo. Y todavía no había cerrado la inscripción, que cerraba 8 y media y había cola. ¿Y cuántos cupos hay? Porque el gobierno de la ciudad no quiere abrir más cupos. 250, con un enorme esfuerzo por parte del cuerpo docente, que obviamente va a hacer el esfuerzo una vez más. El año pasado ya trabajamos con esta cantidad de inscriptos. Y llevamos adelante la cursada de todas maneras. Este año hay algo que empeora en las condiciones, y es que nosotros tenemos un contrato muy precario, tenemos un contrato de alta y baja, de alta en marzo y de baja en cuando termina la cursada, en el caso de las materias, en el caso de las personas que somos parte del consejo académico, de alta en marzo y de baja en diciembre. Este año, el año pasado, nosotros presentamos, como todos los años, el proyecto de pedido de resolución para poder funcionar este año con la nueva corte, y la Dirección de Formación Docente no hizo su parte, es decir, que todavía no tenemos resolución para poder comenzar las clases, no teníamos resolución para poder inscribir y tampoco tenemos resolución para poder cobrar a partir de marzo como correspondería, ¿no? Porque obviamente las y los docentes hacemos más actividades que el momento que estamos frente al aula. Tomamos exámenes, planificamos actividades, hacemos un montón de cosas, y por eso se empieza a cobrar en marzo y las clases empiezan en abril. Pero bueno, este año no va a ser posible porque ya Dirección de Formación Docente nos anticipó que no iba a haber nombramientos retroactivos, así que nos iban a nombrar a partir del momento en el que comenzaran las actividades. A partir del momento que tengamos la resolución, así que van a comenzar las actividades sin resolución y por lo tanto sin cobrar. Pero bueno, hay un equipo docente que está comprometido con la educación sexual integral, así que lo vamos a seguir haciendo. No en las mejores condiciones, ¿no? No, por supuesto, pero lo vamos a seguir haciendo porque sabemos que hay un montón de personas que vienen a inscribirse porque están muy comprometidas con los derechos de las chicas y los chicos que cursan en sus escuelas, y están preocupados también por las situaciones con las que se encuentran en el aula, ¿no? No es fácil encontrarte con situaciones ante las que no sabes cómo dar respuesta. Y la verdad es que muchas de esas docentes y esas docentes vienen a buscar esas respuestas, ¿no? ¿Qué hacer ante situaciones de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes? ¿Qué hacer cuando hay situaciones de embarazos no intencionales en chicas? ¿Qué hacer cuando hay situaciones de maltrato o discriminación por orientación sexual? ¿Qué hacer ante casos de niños o niñas trans? Digo, un montón de situaciones que las y los docentes sienten que no saben cómo, ante las que no saben cómo responder, ¿no? Y obviamente venir a formarse como especialistas en educación sexual integral tiene que ver muchas veces con estas intenciones, ¿no? Con poder tener herramientas justamente para dar respuesta a estas cosas, ¿no? Que son como súper complejas y para las que no tenemos respuestas en general, pero construimos respuestas juntos, discutiendo y pensando qué es lo mejor para las chicas y los chicos y los niños y las niñas, habiendo podido formarnos justamente en esta formación. Ahora, la realidad es que si hay tantos profesionales y tantas docentes que tienen intención de formarse en educación sexual integral para salir dentro de dos años, ¿no? Uh-huh. Con el título de profesores, poder dar clases en las escuelas públicas que están obligadas por la ley a dar, digamos, uh-huh, educación sexual integral como materia, lo ideal sería que si hay tanta intensidad y tanta demanda, deberían responderla afirmativamente, no tener que ver cómo se hace para que queden 250 de los 530 y algo. Sí, sí, y justamente decidimos, justamente con las autoridades del Joaquín que nos han albergado todos estos años y que nos acompañan también en estas decisiones, que vamos a exigirle a Dirección de Formación Docente que resuelva esto, que uh-huh, tenemos 500 inscriptos y que ellos tienen que dar una respuesta, porque son el Estado, porque el Estado tiene una ley desde el año 2006 que lo que dice es que todas las niñas y los niños, como vos bien decías, tienen que recibir educación sexual integral en todos los niveles educativos, en todas las escuelas públicas y privadas. Y bueno, si hay docentes que hacen el esfuerzo enorme de después de trabajar toda la semana, porque nosotros los vemos a los docentes, los días sábados vienen a cursar con lo que de energía. Si los docentes tienen el compromiso de hacer eso, el Estado debería responder, por lo menos garantizando que todos esos docentes que vienen a anotarse puedan cursar. Por suerte sabemos que es un espacio que nos sigue dando energía, que nos sigue dando ganas de hacer cosas, que lo que genera es esto, un montón de personas comprometidas que después de transitar dos años de esta formación están dispuestas a dar pelea en cada uno de los espacios donde trabajan para garantizar justamente los derechos, ¿no?, de los chicos. Claro, porque además hay que tener en cuenta esto. Los más de 530 personas que se inscribieron para... No me digas más el número que me pone muy nerviosa, porque no hay manera de que nosotros podamos, con las condiciones que tenemos debería hoy... Debería haberlo. Claro. No es responsabilidad de las docentes. No tenemos claro. Manera de... Insisto, el equipo docente decidió comenzar las clases igual, a pesar de que sabemos que efectivamente no vamos a cobrar marzo y probablemente no cobremos abril, no cobremos no sé hasta cuándo, porque dijeron que la resolución podía llegar a salir en julio. Uh-huh. Digo, cosa que no estamos dispuestos a permitir, pero bueno. Bueno, en fin. Así las cosas. Veremos cómo se resuelve. Hoy por hoy... Así las cosas enmarcadas, por supuesto, en un conflicto más grande, ¿no? Por supuesto. Sabemos que el conflicto de fondo... es que el gobierno está dispuesto a crear una universidad docente en la ciudad de Buenos Aires, la UNICABA, así la llaman, que viene en realidad no a jerarquizar la formación docente como ellos pretenden, dicen que van a jerarquizar la formación docente porque va a ser universitaria, sino que lo que viene a hacer es a destruir 29 institutos de formación que hay en esta ciudad. 29 institutos que tienen cada uno sus características, tienen un montón de años de trabajo. Hay institutos que tienen más de 100 años, como el Joaquín B. González. Cada uno tiene su especificidad. Y la verdad es que el proyecto de la UNICABA es, además de todo, es mentiroso, porque lo que plantea es que se va a jerarquizar la formación docente, cuando en realidad lo que deberían hacer para jerarquizar la formación docente, por ejemplo, es no discutir con el Positivo de Educación Sexual Integral si tenemos pareja pedagógica, como lo hicieron, que querían bajarnos la pareja pedagógica. Discutirnos las dos comisiones que tenemos y dejarnos una sola, o sea que ni siquiera podríamos responder a 240 o 250 inscriptos, sino que deberíamos responder a 120. Querían que las cortes no se cursaran al mismo tiempo, o sea,

es de 7 a 13 y de 13 a 19, con dos franjas de 6 horas cada una. Y esto permite darle vacante al doble de matrícula, porque si yo pongo solamente sala de 3, 4 y 5 y solamente de 9 a 4 de la tarde, estoy reduciendo 3 salas y 5 horas de escolaridad posible en un mismo espacio educativo. Entonces nosotros lo que planteamos es que, bueno, claramente, o sea, deberían ofertar dos turnos, uno a la mañana y otro a la tarde, extendidos para la gente que trabaja, porque también es cierto que las 3 horas de escolaridad común para muchas familias ya no es suficiente. Bueno, esto, digamos, ¿no? Que se abra lo que se prometió en 2016. Eso es básicamente lo que estamos reclamando para la calle Venezuela. Bien, le agradecemos a Patricia Pines entonces este informe que nos acaba de dar sobre la situación en estas escuelas públicas que tardan mucho en abrirse, que recuperan los vecinos en un momento en el que además siguen faltando espacios, siguen faltando vacantes para los niños y niñas en las escuelas públicas porteñas. Tres cosas antes de irnos. La primera es, tengo aquí en mis manos el número 3 de La Retaguardia Papel con Norita Cortiñas en la tapa. Por suerte mucha gente acudió a las postas allí en la Avenida de Mayo, que el 24 pusimos con varios grupos de La Retaguardia, que estuvo laburando a pleno para que se llevaran las revistas. Algunos y algunas colaboraron y les agradecemos porque es una revista de distribución gratuita, pero que es autogestiva, así que nos viene bien el aporte que nos puedan hacer quienes puedan. Ojo, porque la que está en la tapa no es Norita, sí, a secas, es la Norita feminista. Es la Norita. Es como feminista. Evita. Evita Montonera es otra cosa, no es lo mismo que Evita. Contamos. ¿No? Bueno, esta es la Norita, claro, feminista. Exacto, contamos la historia de esta tapa cuando le mostramos el boceto a Nora mientras hacíamos la entrevista que ocupa 4 páginas en esta en este número. Nora la vio y se tentó de risa y dijo, uy, qué maleducada, porque claro, está haciendo el gesto, bueno, todos vieron esa foto porque circuló mucho por Facebook. ¿Qué pasa, Tevele? No. Tevele que dice todo, no se animó a decirlo. ¿Viste el que hace todo? ¿Qué hace Norita? A ver, ¿cómo es? Y, o hace un gesto de un fatay o hace un gesto de una vagina. Me parece que es un gesto... De una vulva, te diría, porque la vagina es algo que lo tenemos adentro, no suele como... Las clases de educación sexual integral de María Eugenia Otero en vivo a través de La Retaguardia. En vivo, vulva, nuestros genitales externos no suelen tener nombre. Las nenas tenemos vagina mientras los nenes tienen pito, no. Los nenes tienen pito, las nenas tenemos vulva. Bueno, encuentra en la revista en... Rayita, cachuchita, pochola. Encuentra la revista en varios puntos de distribución, en la Ronda de las Madres, Línea Fundadora, los jueves, por supuesto, en FM La Tribu, en Ademis, en la cooperativa Barca Zona Humahuaca, en Ático Cooperativa de Salud Mental, en la fábrica recuperada IMPA, en la Turba Espacio Cultural, allí en el barrio de Flores, en la calle Varela, en el bar La Dignidad, que está allí frente a Sociales, en la esquina de Sociales, en la calle Humberto Primo y Santiago del Estero, Museo del Hambre, en Ibangio Club Cultural de Colombres 946, en Almagro, en la Corriente Nacional Martín Fierro, en Sutiba La Matanza, en Lugares de Moreno, bueno, nada. Muchísimos, en el Centro Cultural Tierra Violeta. En Tierra Violeta, en San Telmo, en muchísimos puntos de distribución. Y si no les queda ninguno cerca, nos escriben a La Retaguardia Papel. Pronto vamos a llegar a Córdoba, vamos a llegar a Mendoza, vamos a llegar a Formosa a través de compañeros y compañeras que están dispuestos a ser ellos mismos y sus organizaciones puntos de distribución. Somos un multimedio, Nati, ¿viste? Les agradecemos enormemente. La segunda cosa de las tres que quería decir es que, para quienes nos están escuchando en vivo a través de La Retaguardia, mañana a las 21, Oral y Público tiene un programa de esos de colección, o que al menos pretendemos que lo sea. Nos van a visitar Te vele, te estás pasando ya de horario. Ya, ¿qué ya, ya sé que nos pasamos. Nos van desubicado a, el tipo. Nos van a visitar Mariana Dopazo y Alejandra Évoli. Mariana es la ex hija de ambas, integra el grupo de ex hijas e hijos de genocidas. Mariana es la ex hija de Checolás. Y Alejandra Évoli es aquella que, si te acordás, cuando charlamos con Pablo Berna, que es parte de otro grupo de historias desobedientes, otro hijo de genocida, Víctor Basterra nos contó en aquella ocasión que a él una chica lo había contactado hacía 5 años para que le diera el prontuario de su papá, que fue un genocida de la ESMA. Alejandra Évoli es la hija de uno de los personajes de los que Víctor pudo rescatar las fotos de la ESMA. Bueno, creo que va a ser un programa en el que nosotros tenemos muchas expectativas de escuchar, ¿no? Además de participar, las queremos escuchar. Me parece que lo más importante es escuchar en qué proceso están. Uh-huh. Y la tercera cosa que quería decir es que nos llega noticias de que Karina Abregu está detenida en la comisaría primera de Merlo, militante, bueno, víctima de violencia de género y militante feminista. Así que bueno, no sabemos bien qué pasó todavía, porque esta noticia nos acaba de llegar y nosotros, más allá de cualquier diferencia que tengamos, siempre ponemos por encima la información. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos, nos encontramos, chao.